FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 9 de octubre de 1967, en Valle Grande, Bolivia, asesinan a Ernesto Che Guevara. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Ernesto Che Guevara nació en Rosario el 14 de junio de 1928. Desde 1953 viajó por Perú, Ecuador, Venezuela y Guatemala, descubriendo la miseria dominante y la presencia del imperialismo norteamericano en la región y participando en múltiples movimientos contestatarios, experiencias que le inclinaron definitivamente a la ideología marxista. En 1955, Ernesto Che Guevara conoció en México a Fidel Castro y a su hermano Raúl, que preparaban una expedición revolucionaria a Cuba. Guevara trabó amistad con los Castro, se unió al grupo como médico y desembarcó con ellos en Cuba en 1956. Instalada la guerrilla en Sierra Maestra, Guevara se convirtió en lugarteniente de Castro y mandó una de las dos columnas que salieron de las montañas orientales hacia el oeste para conquistar la isla. Participó en la decisiva batalla por la toma de Santa Clara y finalmente entró en La Habana en 1959, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Adiós, buscaré tu huella, Dios, y adentro de mí cantaré, cantaré al recordar que tu lucha no morirá jamás. Te vimos luchar. Como a un río te dejaron sangrando en la ciudad. Todos te vimos caer, caer sin poder llorar. Hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar. Buenos días, esto es Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica. Y comenzábamos el programa recordando al Che, ese revolucionario de Latinoamérica, asesinado el 9 de octubre de 1967. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro, decía el Che. Una persona que entregó su vida por una causa, reconocido mundialmente, un revolucionario con mayúsculas, el Che. Así lo recordábamos en Canto Maestro. Hoy te queremos cantar, Canto Maestro. Nadie te puede olvidar, Canto Maestro. El domingo fueron las elecciones en Brasil. Vamos a escuchar el análisis de Pedro Brieger, periodista especializado en política internacional. Ya todos saben que Jair Bolsonaro salió primero en la primera vuelta electoral, 46% de los votos, a un pasito nada más de llegar al 50%, y Fernando Haddad bastante lejos, al 29% de los votos. La diferencia es muy grande, 17 puntos, no es fácil de remontar. Más para un candidato como Fernando Haddad, que apenas fue designado como sucesor de Lula hace muy pocos días. Y creo que este es el punto central de las elecciones en Brasil, la irregularidad de este proceso electoral. No es un proceso normal. No se puede hablar de un proceso normal cuando hace 2 años destituyeron a la presidenta Dilma Rousseff con el objetivo de eliminar al Partido de los Trabajadores, con el objetivo de sacarlo de la cancha. Por eso la destituyeron a Dilma Rousseff, para destruir de cuajo las políticas del Partido de los Trabajadores. Por eso evitaron también que Lula pudiera ser candidato, por eso lo metieron preso. Por eso incluso evitaron que pudiera dar alguna entrevista a los últimos días. Había que sacarlo de la cancha a Lula. Lo lograron. En este contexto, los 29 puntos que sacó Fernando Haddad, la verdad, marca una excelente votación. Por supuesto, algunos dirán, no es consuelo si Jair Bolsonaro gana la presidencia y efectivamente puede gobernar con un Congreso mucho más derechista. Es verdad. Pero si el objetivo era destruir al Partido de los Trabajadores, no lo lograron. Incluso todavía, a pesar de haber retrocedido, sigue siendo la primera minoría en el Congreso brasileño. Una minoría realmente muy pequeña, primera minoría, pero muy pequeña, apenas poco más del 10%, lo que marca la fragmentación en el Congreso brasileño, que ahora va a estar conformado en gran medida por muchos conservadores. Pero es verdad que el Partido de los Trabajadores no está eliminado de la escena política. Ganó Haddad en 9 estados del nordeste de Brasil. Y es verdad, las ciudades más pobladas las ganó la derecha y la extrema derecha, y principalmente Bolsonaro. El reto para Haddad es realmente muy grande. Revertir 17 puntos, ¿cómo hacerlo? ¿Apelar a las bases de Bolsonaro? ¿Llamar a su dirigente fascista, alguien que quiere torturar a los delincuentes? Tal vez eso sea contraproducente, porque tal vez la mayoría, o por lo menos una parte importante de la brasileña, está de acuerdo con eso. ¿Radicalizar el discurso y mostrar que lo que quiere Bolsonaro es quitar más derechos? Ya lo viene haciendo Temer y la gente no salió a protestar. Y por otra parte, la derecha, que puede llegar a votar políticamente en contra de Bolsonaro, no aceptaría un programa radical basado en la inclusión social de Fernando Haddad. Gran dilema para Haddad. ¿Cómo hacer para lograr atraer votantes de Bolsonaro y los de centro, los de centro izquierda, los de centro derecha? La tarea es muy, muy difícil. ¿Lo logrará? Hoy por hoy no lo sabemos. Era Pedro Brieger, periodista especializado en política internacional y su visión sobre las elecciones en Brasil, con ese triunfo que asombra, ese triunfo bochornoso de Bolsonaro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Lloré, lloré, lo siento, me pasa cuando miro mucha publicidad, los ves. Están tan contentos en los afiches nuevos de algún celular. En la calle una sonrisa vale oro o el doble. En mi barrio en la mañana hubo un robo violento. Si hay un Dios, algo tiene que hacer. Sí, porque algún Dios tiene que aparecer. Ahora un Dios que se ponga a la 10. Grité, grité, lo siento, me pasa cuando escucho ¡Gracias! Bueno, el gobierno intentó nuevamente favorecer a los grupos poderosos, en este caso las empresas de gas, con una medida inaudita, vergonzosa, que iba a caer nuevamente, a recaer sobre los bolsillos de los trabajadores y el pueblo en general. El aumento para pagar en 24 cuotas a las empresas de gas porque el dólar cambió. Entonces tenemos que subsidiarlas ahora. Esta medida, por suerte, se retrotrajo porque trajo infinidad de voces en contra, partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones de defensa al consumidor. Pero vamos a escuchar igual a Pedro Guasesco de la FETIA y la CTA, que esto nos decía sobre este aumento. La política tarifaria del gobierno nacional es totalmente perjudicial para los trabajadores, para la industria y para el comercio. En el caso de los trabajadores, hemos pasado de que solamente utilizáramos el 1% de nuestro salario para pagar la factura del gas al 10% que implica en la actualidad el sueldo promedio del sector industrial bien pago. A su vez, de todos los servicios que necesitamos más el transporte, esto ha pasado de ser un 5% de nuestro salario al 25%. Lo mismo sucede con las industrias, con los comercios, con las pequeñas y medianas empresas, con lo cual estamos entrando a una situación de catástrofe. Toda esta política solamente sirve a las empresas concesionarias de los servicios, pero no le sirve a la producción, no le sirve al comerciante y no le sirve a la familia de los trabajadores. Los trabajadores, además de la pérdida salarial de alrededor del 15% en estos 3 años de gobierno de Macri, más otro 15% adicional por la gran devaluación que vamos a tener este año y la limitación a la paritaria que no van a alcanzar a cubrir eso, le tenemos que sumar que una gran parte de nuestro salario hoy está dedicado a pagar servicios como el gas, la energía eléctrica, el agua y el transporte. Hoy este sector se lleva casi un 25% de nuestro salario, cuando 3 años atrás solamente esto implicaba el 4 al 5% de nuestro presupuesto. Lo mismo le sucede a las industrias, a las pequeñas y medianas empresas y a los comercios, con lo cual estamos entrando en nuestra economía en una situación de catástrofe, con el cierre de empresas, con el cierre de negocios, con la pérdida de puestos de trabajo y con la reducción drástica de nuestro nivel de ingreso en toda la línea. Era Pedro Guasesco de la FETI y la CTA sobre el intento del gobierno de aumentar, favoreciendo a las empresas de gas, de aumentar y pagar en 24 cuotas la supuesta pérdida de estas empresas. Viento que vino del sur, fue suerte, muchacha. Polen moreno en su piel y en su voz la fragancia trajo el aroma feliz de la flor de su patio. Ganas de darse y vivir desvelaban sus manos. Sé que un poeta la amó y la puso en su canto, que su canto lloró cuando la vio partir. De Buenos Aires, morena, ojos de llama y milagro, fragua de besos que entregan sus labios quemando. El Frente de Unidad Docente Bonaerense de la Provincia de Buenos Aires realizó un paro de 48 horas y una marcha a la Casa de la Provincia de Buenos Aires porque la gobernadora cerró por decreto la paritaria 19%, una vergüenza. Vamos a escuchar las palabras de Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA, y de las secretarias adjuntas de SUTEBA, María Laura Torre y Silvia Almazán. Jornada de paro de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a la Casa de la Provincia para que la gobernadora Vidal escuche el reclamo nuevamente. El paro de 48 horas es la respuesta a la desidia del gobierno de la señora Vidal, que nos tiene con un salario a la baja, inclusive con un acto terriblemente autoritario, de este 19% a partir de ahora, cuando en realidad el 19% fue en el mes de julio la inflación que marcó el INDEC. Que en octubre estemos en estas condiciones, en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, y los salarios de los docentes congelados, es responsabilidad de la gobernadora Vidal. El jueves vamos a la paritaria y esperamos respuestas concretas a cada uno de los problemas. El jueves vamos a esa mesa de negociación, y si nos quieren imponer un salario a la baja el viernes con el resultado de las asambleas y de los plenarios del jueves. Le damos continuidad a la semana que viene a las medidas de fuerza. ¡Fuerza, compañero! ¡Fuerza, compañera! ¡Esta lucha la ganamos! ¡A mantenernos unidos! Eran Roberto Baradel, María Laura Torre y Silvia Almazán de SUTEBA sobre la jornada de 48 horas exigiendo aumento salarial y condiciones dignas de enseñar y aprender. Esto es Canto Maestro por Radiográfica y así seguimos. Cuando regresa hacia el sur ni los besos le alcanzan, relampaguea de amor y el adiós la desangra. Robada. Sé que el poeta tembló cuando pudo encontrarla. Ella a sus brazos volvió por caminos de vienen llamando. Y las cigarras del viento le cuelgan su canto. Tiza y carbón, tiza y maestros. Tiza y carbón. Militantes. Marta Juana González de Baroneto tenía 26 años. Era docente. Había nacido en Huazapampa, Córdoba, en la capital de esa provincia. Desde el 15 de agosto de 1975. Estaba detenida en la unidad penal. En su traslado, el 11 de octubre de 1976, fue asesinada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Marta Juana González de Baroneto, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Marchas y contramarchas del Gobierno Nacional en Educación informan que se suspende el operativo Aprender 2018 en las escuelas secundarias. Para dar su opinión, Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA. Desde CETERA vemos con gran preocupación las marchas y contramarchas que se observan en las políticas educativas de este gobierno, porque realmente hacen peligrar el desarrollo de cualquier proceso educativo. En este caso, nuestra preocupación se acrecienta porque nos hemos anoticiado que el gobierno en este año suspende la aplicación del operativo Aprender 2018 para las escuelas secundarias, algo que se había comprometido a realizar año tras año, ahora lo suspende. En realidad, desde CETERA, desde el origen del año 2016 de la aplicación de estos operativos, ya habíamos alertado de que era totalmente antipedagógico plantear operativos de evaluación anual, porque no hay un tiempo suficiente para la revisión, el análisis de los resultados y la planificación de las mejoras educativas que hacen falta según esos resultados, cuando eso se hace año tras año. Y ahora el gobierno se deslice de sus propios dichos, porque el gobierno sí había asegurado que esto se podía hacer. Ahora, viendo los resultados, viendo cómo funciona esto, retroceden sobre sus propios pasos y desmontan esta operación para el nivel secundario. Realmente nos preocupa este manoseo, esta desprolijidad, esta improvisación que muestran las políticas de este gobierno en diversas áreas, especialmente en educación, y fundamentalmente nos preocupa que esto va en detrimento de la garantía del derecho a la educación. Por eso, desde CETERA, reprobamos esta decisión y exigimos al gobierno que se respete a la docencia, se respete a los estudiantes, en definitiva, se respete el derecho social a una educación pública para todos y todas. Era Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA, dando su análisis, la visión de CETERA sobre estas marchas, contramarchas del Gobierno Nacional en materia educativa. En este caso, la suspensión del operativo Aprender 2018 en las escuelas secundarias. Palabras maestras. Palabras maestras. Usa tus fallos, usa tus defectos, y serás una estrella. Cantar es una forma de escapar, es otro mundo. Palabras maestras. He buscado la libertad, ahora ella me encuentra. Edith Piaf. Palabras maestras. Palabras maestras. No. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Laura Ana Merelo nació en la ciudad de Buenos Aires. En la calle Defensa 715, a las 6 de la tarde, un 11 de octubre de 1904. Actriz y cancionista. El arte la llamó Tita Merelo. Tita en su larga trayectoria, trabajó en cine, radio, televisión y teatro. A mí cuando me preguntan, ¿cómo entró al teatro? Por hambre. ¿Cómo se hizo actriz? Por hambre. No estudié. Yo respeto mucho a los directores, pero yo pienso una cosa, que a sentir no te enseña a nadie más que la vida. Al escenario llega al enterarse que se necesitaban coristas en un lugar cercano al puerto. Bataclan. Cuando me fui a ofrecer al Bataclan, un señor grandote, boxeador, que se llamaba Schulz, me dijo, ¿usted sabe cantar? Le dije, no. ¿Sabe bailar? No. ¿Sabe hablar? No. ¿Qué hace? Tengo 20 años, le dije. Vaya a trabajar adentro. Y me mandó adentro, porque le contesté eso. Tiempo después pasó a ser una vedette y la bautizaron la vedette Rea. En 1933 aparece en la primera película sonora argentina. Tango. Te contrataban por bolos. Nos maquillaban con un polvo que se llamaba Doriana, Dorina, no sé qué, era tierra. Todos teníamos los mismos colores. En su vasta labor cinematográfica, recordamos. Yo me hubiera callado siempre. Y vos hubieras sido ese hombre bueno, generoso, que protege a tres pobres muchachos. los hijos de Filomena, y nada más. Filomena Marturano. Yo estrené esa pieza en el año 1948 y la hice todo el año 49 y después la filmé con el mismo director, con Motura. Un hermoso recuerdo. Los isleros. Toño. Por suerte para vos y para él no soy Toño. ¿Por qué hiciste eso? Habla. Soltame. ¿Por qué lo hiciste? Habla. Carancha. Arrabalera. Yo pienso que... cuando una quiere a un hombre, debe estar en todo lo que se mire, en todo lo que se toque. Son cosas mías estas, ¿eh? Y eso, mi vida, es más difícil que acertar a la quiniela. En 1927 llega al disco con dos temas, Te acordás, reo, y Volvé mi negra. De sus interpretaciones recordamos: el botón de la esquina de casa, cuando salgo a barrer la vedera, me se acerca el canalla y me dice: Pipistrela. Pipistrela, psst, Pipistrela. Tengo un gozo al mercado que me mira. Es un dano engrupido de criollo. Yo le pongo los ojos para arriba y en de mientras le afano un repollo. Niño bien. Niño bien, pretencioso y engrupido. Que tenés berretín de figurar. Niño bien, te llevas dos apellidos y que usás de escritorio el Richmond Bar. Vanidoso, la vas de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá. Mientras tu viejo para ganarse el puchero todos los días sale a vender faina. Se dice de mí. Se dice de mí. Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo. O si fui, se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo soy del 30. Laura Ana Merelo, Tita Merelo, se fue de gira en la ciudad de Buenos Aires el 24 de diciembre del 2002. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Irigoyen lo embalurdaron. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Carlitos se lo llevaron. Cuando a Corrientes me la ensancharon, cuando la vida me hizo sentir. Yo soy del tiempo que me enseñaron las madrugadas lo que es sufrir. Y desde entonces tuve de amigos a Homero Manzi y Disépoli. Y así he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y a diagonal. Caminando como caminé yo, mis 13 años, mis 15 años, mis 17 años, toda mi vida está en la calle Corrientes, en la calle Corrientes angosta. Yo soy de aquella época. A mí me marcó la vida, me marcó así, me marcó un poco el hambre, la soledad, la tristeza. Yo soy un producto de Dios. Mi fe viene de mi desesperación, de mi soledad. Yo canto con el mismo tono de hace 40 años. ¿Yo imposté la voz? No. ¿Yo aprendí canto? No. ¿Yo fui a estudiar arte dramático? No, el arte dramático está en la calle Corrientes, angosta. Cuando caminas toda una noche sin tener dónde ir a dormir, ahí se aprende el drama, ahí se aprenden las pausas, el tono, en la oración, en la desesperanza se aprende. Y así he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y a diagonal. Canto maestro. En el día de ayer miércoles se realizaron 50 ollas en la ciudad, la agenda social de la ciudad, exigiendo respuestas urgentes al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a escuchar a Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital y secretario general adjunto de la CTA Nacional. Estamos acá en Obelisco lanzando las 72 horas de ollas populares. La agenda social contiene a toda la sociedad argentina, trabajadores ocupados y desocupados, a las cooperativas, a la economía popular. Nosotros estamos reclamando por la salud, por la educación, por políticas universales, porque se readecúen los salarios en las cooperativas, porque se abran las paritarias al sector público, porque haya una protección a las pymes. Entendemos que en este momento, en donde el tarifazo nos ahoga, donde no hay laburo, es necesario mostrarle al gobierno qué camino podría aliviar al pueblo. Así que esas ollas son para poder abrazar a la comunidad y para decirle al gobierno de Rodríguez Larreta que le está equivocando el camino y que necesitamos generar un ámbito donde poder resolver lo que le pasa cada día a nuestro pueblo. Era Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital y secretario general adjunto de la CTA Nacional. 50 ollas populares en la ciudad. Canto maestro. También dio su testimonio Guillermo Parodi, secretario general adjunto de UTE y secretario de prensa de CETERA, en esta jornada que se realizó ayer de 50 ollas populares, agenda social en la ciudad. Vamos a escuchar a Guillermo Parodi. Sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires, trabajadores estatales, judiciales, docentes, junto con movimientos sociales, estamos realizando ollas populares, el inicio de 3 días de ollas populares, ahora acá en el Obelisco, para empezar a instalar en la Ciudad de Buenos Aires una agenda social. Una agenda social que dé cuenta de las necesidades de nuestro pueblo, de los trabajadores formales y de la economía popular, que dé respuestas a las necesidades de educación, de salud, de vivienda. Bueno, vamos a estar 3 días todas estas organizaciones en este inicio, que también va a tener como reflejo lo que pase en la legislatura de la ciudad en los próximos días, cuando se empiece a tratar el presupuesto de la ciudad. Queremos un presupuesto de cara a los trabajadores, de cara a los vecinos, de cara a las necesidades de todos y cada uno de los que habitamos la Ciudad de Buenos Aires. Era Guillermo Parodi, secretario general adjunto de UTE y secretario de prensa de ST. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelas, no cobras y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART te financia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. La lucha empieza a dar frutos. Avanza en diputados un proyecto para que Telam vuelva a auditar la publicidad oficial. Diputados de distintas bancadas, representantes de organizaciones sindicales y sociales, académicos y especialistas en materia de comunicación, terminaron de discutir hoy un proyecto de ley que impulsa a declarar la emergencia en los medios, con la consiguiente suspensión de despidos, y devuelve a la agencia Telam su función de auditor de la pauta publicitaria del Estado. Vamos a escuchar al delegado de Telam, Ariel Bargach, que esto nos decía. Hace alrededor de 2 meses que en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, la comisión que preside Leopoldo Moró, se empezó a discutir una idea, una iniciativa a los fines de declarar la emergencia comunicacional y libertad de expresión en los medios, atento al panorama de cierres, ajustes, suspensiones y despidos que se vivía en los medios gráficos, radiales y televisivos. Bueno, ahí fuimos a hacer nuestros aportes, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Red de Medios Alternativos, la Multisectorial por la Ficción Pública, que agrupa a cerca de 10 entidades, y la Coalición por una Radiodifusión Democrática. En aquellas primeras reuniones estuvieron también legisladores del Frente Renovador. Lo que hicimos fue volver a juntarnos de alguna manera como para pulir el texto final que va a estar listo la próxima semana. Moró y otros legisladores que estuvieron acompañando la iniciativa dan por hecho que se van a sumar firmas, no solo del Frente Renovador, sino también del Frente de Izquierda de los Trabajadores y del PJ Federal. Así que se armaría un buen bloque como para mover esta iniciativa en diputados y en la medida de lo posible antes de fin de año. El texto es muy interesante también para Telam porque le devuelve a la agencia la función de auditor de la publicidad oficial. En líneas generales, la iniciativa marca todo un sistema de distribución de la publicidad oficial con pautas y porcentajes, incluye a los medios autogestivos, a los medios universitarios. En ese sentido es un gran avance. No es lo central sí es la declaración de la emergencia en los medios. Vamos a ver qué suerte corre, pero nos parece una iniciativa más que interesante, independientemente del conflicto que hoy estemos viviendo en la agencia. Era Ariel Bargach, delegado de Telam, y esta iniciativa en diputados, donde un proyecto de ley impulsa a declarar la emergencia en los medios, se suspenden los despidos y devuelve a la agencia Telam su función de auditor de la pauta publicitaria del Estado. Canto maestro. Los malditos se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Carlos Pellegrini nace en Buenos Aires el 11 de octubre de 1846. Se gradúa de abogado en 1869. Presenta su tesis sobre derecho electoral, manifestándose partidario de incorporar el voto femenino. En 1872 es electo diputado provincial. Como tal, presenta un proyecto de abolición de la prisión por deudas. En esa época profundiza estudios sobre cuestiones económicas, especialmente relacionadas con el comercio exterior y las disposiciones aduaneras. Por entonces, se convierte en decidido partidario de nuestro desarrollo industrial. En 1876 es diputado nacional y como tal interviene en el debate suscitado por el proyecto de ley que aboga por la libre importación. Allí, Pellegrini se convierte en uno de los principales defensores de la industria nacional. es presidente del país entre 1890 y 1892 para completar el periodo de Juárez Celman. Luego ocuparía otros cargos donde se destaca su ferviente defensa del patrimonio nacional y del desarrollo de nuestra industria. Muere el 17 de julio de 1906. Canto Maestro recuerda a Carlos Pellegrini, un político del siglo XIX, adelantado a su tiempo. Los malditos de la historia del hoy y siempre. Tenemos el testimonio de Oscar Laborde, diputado del Parla Sur, sobre las elecciones en Brasil. Vamos a escuchar a Oscar Laborde. Hay que hacer un balance de la elección, comenzar a hacerlo porque es un balance que tiene muchas aristas, y evitando la tentación de intentar con un solo argumento explicar toda la elección. Lo primero que hay que decir es que esta elección no fue democrática, en un sentido mínimo de la palabra, ¿no? Digamos, de que cada uno pueda elegir por quien quiera. Y entonces, este proceso que debería haber culminado, el proceso presidencial, con Dilma en la primera magistratura, sufrió un golpe. Y además está preso quien tenía toda la predisposición de las voluntades para ganar en Brasil. Este preso Lula, que no haya podido hacer campaña a Lula, que no haya podido hablar, no se le escuchó, la voz a Lula lo tenía prohibido. No se permitieron notas gráficas a Lula. Digamos, sería muy complicado poder realizar la elección sin tener ese dato. Jair Bolsonaro, un fascista, un misógino, un hombre, digamos, que si no fuera por la gravedad de lo que significa que gane Brasil, parecería un personaje un poco medio de programa de cómico. Lo llamativo, a pesar de que hace 27 años que es diputado, es que se presenta como un outsider, ¿no? Como alguien que viene de afuera de la política. Y entonces ahí él toma una cantidad de votos que tienen que ver con la bronca que hay hacia los políticos en general, con la bronca que hay en la situación económica, con la bronca que hay hacia la violencia, la impotencia, prometiendo él mano dura. Él pudo canalizar toda la campaña que hubo contra el PT. Recordemos aquellas masivas marchas de repudio a Dilma y también los errores del PT. También hay que considerar que en esa, digamos, en ese sentimiento ante PT, que de una parte de Brasil están los errores, sobre todo los cometidos por Dilma en la última etapa de su primer gobierno, donde, bueno, nombró un ministro de Economía Liberal, no tuvo en cuenta el reclamo de las organizaciones sindicales y sociales. El establishment demostró lo que es. Antes de que vuelva un gobierno popular, prefirió un fascista, y el establishment es el sector financiero, muy poderoso en Brasil, son los agroexportadores, el establishment es, digamos, toda la Federación Industrial de San Pablo, la poderosa Federación Industrial, y el establishment también son los evangelistas. La Iglesia Universal de Dios mandó a todos sus pastores a las misas anteriores, las ceremonias anteriores al día de la elección, a decir sí a Bolsonaro, no al feminismo, no al aborto, no al PT. Así que eso le sumó también un voto, bueno, voto religioso muy importante. Hay que seguir con los análisis, evidentemente es un golpe para Argentina, hay que ver en cuánto influye esta elección. Pareciera que es muy difícil dar vuelta a la elección. Trabajará el PT, comprenderá las insuficiencias que ha cometido, intentará, una tarea muy difícil, que en la segunda vuelta se revierta, aunque pareciera que todo indica que vamos a tener un fascista que sacó 50 millones de votos en América Latina. Eso no quiere decir que esté terminado el proceso de pelea. Digamos, hay que ver el triunfo en México, hay que ver las dificultades que se está atravesando en Argentina. Yo creo que tiene un poco futuro duro el gobierno de Bolsonaro, así que hay que aprender de los golpes y obviamente la lucha continúa. Era Oscar Laborde, diputado del Parla Sur en Argentina, elecciones en Brasil. Canto Maestro. Mauro Núñez Cáceres nació el 15 de enero de 1902. músico, multiinstrumentista, compositor, luthier, escultor y docena. De esta labor surgieron muchos discípulos, entre ellos Jaime Torres. Gracias a sus estudios, todos los instrumentos nativos fueron colocados a la altura de instrumentos de concierto y con grandes posibilidades técnicas. El 6 de mayo de 1957 fue protagonista de la fundación de la primera Asociación de Compositores e Intérpretes de la Música Nacional, con la finalidad de resguardar la riqueza folclórica y acervo musical boliviano. Su ejemplo fue seguido por otros intérpretes a conformar grupos folclóricos que hasta hoy continúan utilizando su afinación, su formato, su técnica, su estilo, su calidad y sus innovaciones musicales. Mauro Núñez Cáceres se fue de gira el 11 de octubre de 1973. Canto Maestro. Durante mucho tiempo en las escuelas se enseñó el 12 de octubre como el día que Colón descubrió nuestro continente. Era común ver en los actos escolares la representación del navegante que bajaba estas tierras y era recibido por los indios. Llegaba la civilización a estos lugares salvajes. Pero mucho tiempo ha transcurrido desde aquellos actos y aquellos manuales de historia, donde todo lo que se enseñaba estaba pautado por ideologías que reivindicaban la colonización. Colonización cuya consecuencia fue el genocidio de los pueblos originarios que habitaban Latinoamérica. La mala historia silenció durante décadas la verdadera historia de explotación, sometimiento y aniquilación de aquellos pueblos originarios. Hoy empieza a revertirse esa historia lavada y mentirosa que nos enseñaban cuando éramos pibes. Hoy sabemos que hubo pueblos originarios con sus culturas, con sus distintas formas de vida, con sus conocimientos, con sus creencias. Hoy sabemos que vino un imperio y los despojó de sus riquezas, de sus tierras y de sus vidas. Escribió Eduardo Galeano en sus Venas Abiertas de América Latina. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros. Los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transforma en chatarra y los alimentos se convirtieron en veneno. Vaya nuestro reconocimiento para todas aquellas culturas que fueron arrasadas, para todos los sobrevivientes de aquel genocidio. Vaya nuestro granito de arena para que esta historia no quede silenciada. Vaya nuestra voz para que nunca más un imperio arrase con una cultura humana. Corazón, canta más alto, que tu pena al fin se va marchando. El nuevo milenio ha de encontrarnos juntos, corazón, como soñamos. Su nombre, Solano. ¿Estamos en dónde? Estamos ubicados en la ruina de Quilmes, que pertenece a la provincia de Tucumán. ¿Qué piensa de esa fecha del 12 de octubre? Bueno, hablando del 12 de octubre, para nosotros y en la actualidad como descendencia de nuestras raíces, es un choque de culturas. Un choque de culturas porque uno se pone a estudiar la cultura originaria, como dice, bueno, fue más bien un genocidio que una conquista, porque todo lo que uno se hace una pregunta de tantos sitios arqueológicos que visita aquí, no sé qué será en otro lado. Vemos o se hace una pregunta, ¿qué se hicieron de tantos aborígenes? Esa es la gran pregunta que uno se hace. Y la libertad es nuestra herencia. Esto fue Canto Maestro, el programa 594 de Cetera por Radio Gráfica. Operación técnica Neo en Ríos, en el control central Marcos Maldonado, en los audio y producción Andrés y Miguel. Muchas gracias. Hasta la semana que viene en Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera.